Uno, dos, un, dos, tres. La Popó Rosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Popó Rosita, Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy. Esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, esta es pura vida. Frecuencialibre.info. La Popó Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Popó Rosita. Buenas noches, estamos en una emisión más de La Popó Rosita en este 6 de mayo del 2019. Les damos la bienvenida a todas y a todos nuestras y nuestros compañeros que nos están escuchando. Estamos a través de la frecuencia libre 99.1 FM acá en San Cristóbal de las Casas y por internet nos escuchan en el www.frecuencialibre.info. Tenemos un programa especial esta noche. Vamos a estar platicando con unas compañeras invitadas especiales que nos van a hablar acerca de un tema bien bonito, acerca de las maternidades disidentes. Va a estar con nosotros Pósima Aventura. Y la compañera, ya se me olvidó, como me dijiste que... Lucronía de Brasil. Y nos acompaña también esta noche... Directo y sin escalas desde la ciudad monstruo, nuestra compañera de poesía en la piel, Isel Elisa Yiwetzi. Entonces, bueno, pues ya estamos arrancando motores. Vámonos con una rolita, un corte musical. Y ya regresamos para darle crán a este programa de La Popó Rosita. Regresamos, no le cambie. Campana de agua de oro, que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María, de alzar los ojos, María Landó, rotos de sueño, María, rotos de sueño, María Landó, de andar sufriendo, María, de andar sufriendo, María Landó, solo trabaja, María, solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María, solo trabaja. Y su trabajo es ajeno. Ya estamos acá de regreso en este programa La Poporrosita, como todos los lunes por las noches, y tenemos invitadas especiales que ya hace un ratito íbamos a presentar. Entonces, más bien presentamos y ahora les paso directamente el micrófono para que se presenten ellas mismas y nos digan de dónde nos visitan, y sin más ni más entrar al tema que nos atañe esta noche. Por allí, a ver. Muy buenas noches a todas y todos. Pues aquí habla Lucronía de Brasil, y ahí hablar sobre estas maternidades, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la banda. Pues aquí, pues nosotros originarios de la ciudad monstruo, ¿no? Ahí el acentito se siente, pero pues ya aquí experimentando la maternidad en San Cristóbal, y bueno, pues todo un rollazo pues a partir de los conceptos de nacer, parir, lo que es ser mamá. Y bueno, pues nos gustó trabajar el tema pues con todos ustedes el día de hoy, por el tema sobre todo del 10 de mayo, pues la consigna es ponerle en la madre a ese 10 de mayo, ¿no? Hola, soy Giselle, estoy aquí de invitada, de visita, vine a ver a mi amiga, vine a trabajar y aprender sobre la maternidad disidente. Pues así, así está los el tema de esta noche, el tema central, con mucho cotorreo y buena onda, como siempre, acá, las invitadas de la Poporrosita. Bueno, vamos a entrar de lleno a este tema. Como bien decías, Pósima, el 10 de mayo es una fecha capitalista, básicamente. Entonces, bueno, nos ponen a las madres, a las que somos madres, en todos los posts, en todas las publicaciones, como las madres sufridas, abnegadas, y nos han puesto una etiqueta que pues básicamente pues está bien gacha, porque creo que ser madre sí, dentro de la banda que somos o que estamos muy pegados a la onda militante, a la onda como pensar cosas diferentes, ¿no? Como que construir un mundo otro. Entonces sí significamos el ser madre de una manera diferente, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, por acá empecemos con la compañera a ver qué nos puede platicar. Sí, de hecho es bien importante hablar sobre eso, de sacarle o intentar sacar esta idea, principio, ¿no? De que las mamás, y también las mamás boacitas y que dan cuenta de todo el mundo y que están perfectas, ¿no? Y trata de poner el asunto más bien en la realidad de nosotras todas como mujeres trabajadoras, como mujeres que a lo largo del tiempo ha llevado a cargo el rollo todo afectivo de la familia, el rollo de cuidar de los hijos, pero también de trabajar. Y el trabajo que se dice invisible o no remunerado es bien importante, porque pues como no ve la sociedad en sí, no ve, no cuenta en la economía, simplemente se queda ahí escondido. Pero hay muchísimo trabajo cuando uno elige ser mujer y ser madre, ¿no? Y nos echa en rollo de la mamacita buenita y que todo está bien, pero bueno, vamos a ver cómo está todo bien, ¿no? Hay que reflexionar sobre eso y pensarlo. Y como nos tocó como mamás recientes, también hablar un poco del tema de la violencia, ¿no? Y cómo está la invisibilidad de la violencia en la salud, ¿no? En las maternidades, en los tratos que se han dado a las mujeres en los hospitales. También de repente hablar un poquito sobre eso como una forma de poner el pie de verdad en la realidad de una mujer, de una mamá. Pues yo creo que por ahí va el asunto. Y bueno, también por otro lado, pues creo que el asunto de la sexualidad y pues en general de la autonomía de nuestros cuerpos, del ejercicio de nuestros cuerpos y de la maternidad misma, pues como un ejercicio de placer. Yo, por ejemplo, pues recuerdo que gran parte de mis, pues mis posturas políticas, ¿no? Y sexuales y corporales alrededor de la maternidad, pues siempre se plantearon como que el miedo, ¿no? A ser madre, ¿no? El asunto de, pues sí, ¿no? Una negación, porque principalmente ahora pues me doy cuenta de que pues es una negación que se nos impone sobre nuestros cuerpos alrededor del placer en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? De nuestro desarrollo, de nuestros cuerpos. Que si estamos menstruando, pues es doloroso, ¿no? Entonces se nos impone una visión y un ejercicio del placer sobre nuestros cuerpos, ¿no? De nosotras mismas. Que si vas a parir, pues te va a doler, ¿no? Esa madre de la chingada, ¿no? Igual, ¿no? Una imposición sobre el ejercicio de poder de nuestros cuerpos. Que si vas a lactar, puta, también te va a doler, cabrón, ¿no? O sea, todo te tiene que doler, y no es cierto, no es cierto que nos duele. Sí duele, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, no es un dolor, no sé, es como un... pues más bien como reivindicar el placer, ¿no? Posicionarnos más bien desde el placer pues ante todo momento de nuestra etapa, ¿no? Que si vas a entrar a los 45, 50, no, pues ya, ¿no? La premenopausia, la menopausia, o sea, puta, ¿no? O sea, toda nuestra historia o la interpretación biológica, psicológica, colectiva también que hacemos sobre nuestros cuerpos es desde esa visión, pues, patriarcal, ¿no? Porque pues es una visión patriarcal, ¿no? De que te prohíbe ser una cuerpa placentera, te prohíbe el placer en todo momento, ¿no? Te lo medicaliza, y bueno, pues muchas cosas más, ¿no? Entonces creo que también hablar de la maternidad, pues en otras palabras, pues es como un ejercicio o un, bueno, para mí me ha resultado un despertar también de esa sexualidad negada, de ese erotismo, ¿no? Lo que implica acá con el rollo del amamantamiento, ¿no? En estos días me pasan cosas súper locas, ¿no? Porque pues estoy amamantando, pero todo el tiempo pues estoy yo con él. Y entonces de repente pues es mirarme, ¿no? Que ahora mis masturbaciones pues son en compañía, ¿no? Con él. Y ya se supone que tienes una producción cabrona de oxitocina, ¿no? Y de muchas hormonas que van a estimular y entonces todo ese rollo. Y digo, no, ta, ¿no? Si me escuchara a alguien más, no, pues pinche pervertida, ¿no? O sea, pero es como un despertar de la sexualidad y de nuestro erotismo en todos los momentos también, ¿no? Como que retomar el ejercicio de también cuando nosotros lactamos, ¿no? Como algo pues placentero, la boca, el ano, cagar, ¿no? O sea, cosas pues básicas de placer, ¿no? También como llamar un poco la atención para un tema que me parece bien importante hablar sobre estas maternidades, que es lo que nos ha sacado a lo largo del proceso del capitalismo, es nuestra autonomía de parir, ¿no? Parece que la medicina alopática en algún momento lo tomó, y a lo mejor los hombres también de una cierta manera lo ha tomado, como que no, las mujeres como sufren mucho para parir, entonces mejor las medicamos y las hacemos una cesárea, porque entonces va a sufrir menos, ¿no? Pero me parece que en este proceso hay algo ahí importante de pensar, o sea, ¿será que realmente estamos hablando de puro sufrimiento o de un proceso de trance? Porque así decía, ¿no? Como un proceso de trance, el proceso del parto es un trance, una transición de un chakra primero de un ser humano con el último chakra del bebé con el primer chakra de la mamá. Es un cruce, ¿no? Y la autonomía está, cuando hablamos de la autonomía del cuerpo, pensar un poco de la autonomía del cuerpo a partir del protagonismo de la mujer. Cuando hacemos una cesárea o vamos a un hospital, y claro que hay que llevar muy en cuenta todo el contexto de cada mujer y todo el proceso, pero estamos hablando de una práctica en los hospitales en general que ya no pasa por un análisis de la mujer y de lo que pasa con ella y con la vida de ella, pero más bien pasa por un comercio. Hay que vender un proceso, porque imagínate esperar que cada mujer en un hospital público tenga a su hijo a su tiempo. Para un médico es casi, ¿no? Complicado. Y pues a lo mejor lo agendamos, tú, ¿no? Y ponemos fecha, oye, tú naces aquí y puedo hacer 10 partos al día, ¿no? Pero, y el protagonismo de esta mujer, o sea, la autonomía de su cuerpo, de tener cuenta de que sí puedes. Hablábamos ahí, yo, Posima, de un video en Brasil, una serie, son 3 series, que se llama El Renacimiento del Parto. En estas series, ahí lo abordo muy bien, toda la violencia y todo lo que, la transformación que este sistema nos ha hecho, ¿no? Pero también habla de una forma muy interesante sobre, bueno, el protagonismo de la mujer en el momento que nace su hijo y del parto orgásmico, que yo creo que es lo que trae, ¿no? O sea, que no hay que transformarlo solo en dolor, porque el dolor y el placer están en el mismo lugar. El mismo lugar que gozamos es el mismo lugar que sale el niño. O sea, sí tiene conexión directa con todo este proceso, ¿no? Y no necesariamente hay que ser solamente el dolor, pero el tomarse en cuenta de tu cuerpo y tentarlo. A mí me ha tocado intentar un parto natural y pues al final no pude por diferentes motivos. Y al final me he llevado como... de la experiencia me he llevado la idea de que además de todo el rollo de trabajo y todo lo que nos han echado como máquina del sistema, nos ha sacado esta posibilidad de que pues sí podemos, ¿no? Pero sí podemos a partir de un contexto en que empezamos a darnos cuenta de que somos dueñas de nuestro propio cuerpo. Ahí sí hace sentido, porque no va a funcionar que yo diga a una chica o una chava, oye, pero ¿por qué no te echa el parto natural? Pero si ella no conoce su cuerpo, no le toca, no sabe los rollos que trae en su cabeza, no sabe las autonomías y lo que han le sacado de elementos, ¿no? Para tomarle en cuenta la vida. Entonces, a lo mejor tiene un ideal muy bonito de que podría ser un parto natural, pero todo el contexto nos va a mostrar que pues si trae un pedo con su novio, con su familia, y se trae un pedo adentro, está más complicado, porque en este momento de tránsito, que el niño va a salir y que tú estás trabajando para que salga, tú tienes que tener cuenta de eso. Y cada vez que hablo con las parteras, con las señoras, con las amigas, con la gente, me parece que es bien importante como que entender eso. Como entender que nosotras nos sacaron el derecho de nuestro propio cuerpo y la maternidad muestra más que todo eso. Entonces es bien importante cuando dices que el tema es un tema capitalista, o sea, pero aprovechamos de la oportunidad y vamos a hablar de otras cosas que sí puede de hecho traer más elementos, ¿no? de esta maternidad. Pues muy interesante todo. A mí ahora me hace reflexionar un poco con el tema que vine a trabajar aquí sobre el tema de la interrupción de los embarazos, pero aquí está a nivel, o sea, aquí todavía el Estado no cumple, o sea, no permite que esté viable todas las formas de aborto. Pero bueno, lo que encuentro en relación con el tema de lo que estoy investigando es que pues es esto del Estado, ¿no? Este sistema capitalista que lo que hace es dejar al individuo como un elemento, como un ente poético y lo ve como un objeto al que hay que rápido evaluar, aliviar lo mejor que se pueda aparentemente y desechar, porque atrás viene una fila grande y pues estos servicios de instituciones públicas no dan abasto a toda la necesidad, ¿no? Que del pueblo. Y pues esto que decías, que la cesárea es de un rápido alivio, ¿no? O sea, aparentemente, y que también pues hace más ágil esto, pues lo mismo vi ahorita en relación con el tema del aborto. Al final, todavía no sé qué reflexionar, tengo mucha información y a nivel emocional pues aún más. Me he querido salir y llorar horas, pero pues lo que percibo rápido es que esto también incluso de que sea legal, hacia dónde va, porque sí, es cierto, o sea, siguen viendo sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones, pero y también por medio de ellos tenemos que decidir si queremos o no cómo lo vamos a hacer. Pero pues finalmente acaba a las mujeres que deciden hacerlo acaban siendo una lista más de espera o de ahí, y no hay ninguna calidad moral ni emocional de acompañamiento. El hecho que lo puedas hacer no significa que ya, ¿no? O sea, que simplemente tengas que desechar algo, que no sé, ¿no? Sino más bien todo este proceso que lleva el embarazo y el aborto. O sea, la gestación es una emoción y finalmente decidir no por las circunstancias que sea también es otra decisión, que es muy emotiva, o sea, genera muchas emociones al ser humano, que aunque sea legal y haya todas las leyes a favor, creo que no se están cubriendo estas partes que finalmente necesita como la calidad humana. Eso bueno, me hace pensar esto que te escuchaba, luego bueno, lo que hay acá, que pues a lo mejor no queda, pero los recursos económicos, las desigualdades, pues también eso condicionan mucho, ¿no? Así tener una cesárea, un parto natural, con partera, en un hospital, o sea, eso es lo que hay también aquí, o sea, las condiciones en las que las mujeres se embarazan y por las que deciden cómo llevar a cabo su embarazo, pues está condicionado por las condiciones económicas. Y bueno, pues súper interesante lo que oigo, no soy mamá, no lo tengo en mente. Soy una mamacita, es decir, iré a la vuelta. Pero sí me siento pues como ahorita, como estoy descubriendo nuevas cosas, ¿no? Una información, y también ahorita que las oigo, que no, esta información no es de acceso para nadie, ¿no? Esto es, ahorita me las hallé aquí y soy afortunada, pero a menos de que uno propiamente lo busque, pero para que te detonen estas emociones, preguntas, dudas, pues no está muy difícil. El sistema pues se encarga de educarnos de otras vías. Pues hemos tenido diferentes posturas y diferentes temas alrededor de esto que se llaman las maternidades disidentes, de esto que no sé, es un tema, es un concepto que dónde se acuña, o sea, de dónde se acuña el concepto maternidades disidentes, pero hemos hablado ya de la sexualidad, del trabajo que es ser mamá, del aborto y de la violencia obstétrica, que es lo que nos decía la compañera, ¿no? De cómo se hace más factible el hecho de que un médico, o sea, más operativo, digamos, para un médico hacer 5 partos que estar esperando el proceso de una sola persona a que baje el bebé, a que tenga las condiciones. Hay otra cosa que se nos olvida, es que, bueno, sí, es una conexión, a lo mejor como tú dices, de chakras y de... Pero es un proceso que también nosotras desde... pues tenemos que seguir, ¿no? Desde la alimentación hasta el ejercicio y un chorro de cosas que tendrían que venir acompañadas del proceso de la maternidad. Ahora, si ya sabemos que el aborto, el parto y el 10 de mayo, por así decirlo, que todo está capitalizado, digamos, no solamente todo lo que gira en torno a esto, ¿no? Sino pues muchas otras cosas más, o sea, si el Che Guevara se despertara de su tumba y viera que venden y venden camisetas con su imagen por todos lados y que es una de las imágenes más vendidas en el mundo, pues creo que se volvería a morir, ¿no? Precisamente. Pero bueno, eso me llevó a... Es que todo se capitaliza, todo se transforma en mercancía, ¿no? En nuestra maternidad básicamente se está transformada en mercancía en este 10 de mayo, ¿no? Y cómo conlleva... Bueno, vámonos con una rolita y venimos con más claridad acerca de... Quisiera ver de dónde se acuña este concepto de maternidades disidentes, de dónde viene, si dónde lo han escuchado por allí, eso estaría interesante saber. Y otra de los asuntos que también podemos acompañar con esta charla es, bueno, conjuntar las 3 cosas que han dicho. Y otra cosa importante y interesante acerca de la maternidad, digo, ustedes que son compañeras heterosexuales, digámoslo así, son heteros, ¿no? Bueno, libre, son, yo le entro a todo. No, pero de estas maternidades compartidas, si es que sí de verdad existe una maternidad compartida, hay compañeros que de verdad sí se solidarizan con una, a la maternidad, a dejar de tomar, a dejar de fumar, a comer sanamente a la hora del parto y después a la hora del cuidado, a la hora de... ¿Sí es verdad eso o es un mito o es de estas nuevas masculinidades, entre comillas, que están de modilla, ¿no? Bueno, pues vámonos a dejar ese tema para ver, para pensarlo un poquitillo y regresamos. Vamos a escuchar una canción que esta noche pues nos está compartiendo la compañera Lucronía, que me cuesta trabajo recordarme su nombre, bueno, pero bueno, nos recomendó a esta Susana Vaca y con esta cancioncita los dejamos, Negra Presuntuosa. Está usted escuchando La Poporrosita a través de la frecuencia libre 99.1 FM, www.frecuencialibre.info. Regresamos. presunciosa, negra mentirosa, negra, negra, negra, mentirosa, presunciosa. Ya estamos nuevamente acá en los micrófonos. Quedaron por ahí algunas preguntas al aire antes del corte musical y vamos a hacer una ronda de participaciones para ver más o menos si ya atrás en el corte musical estábamos, pero si hable y hable y hable, pues ahora a ver, vamos a compartirles a las compañeras y a los compañeros que nos escuchan nuestras opiniones. Bueno, hay una parte que ahí hablábamos en el medio de la música, un poco pensando sobre el rollo de la salud, o sea, de cómo nos responsabilizamos nosotros mujeres por todo lo que es el proceso del embarazo y luego del nacimiento y todo lo demás. Y lo que comentábamos aquí es que es bien importante darnos cuenta de cuántas cosas nos metemos hoy día para que vivimos, ¿no? Entonces comemos cosas transgénicas, chatarras y tantas otras cosas, normalmente como si fuera la cosa más normal. Y ya cuando uno está embarazado, pues comienza a darse cuenta que no puede, o que no es para ser así, o que cuántas cosas nos dicen los médicos, las parteras más todavía, ¿no? Y yo les comentaba también que pues a lo mejor hay que pensarlo no solamente el momento del parto. O sea, que el parto, pues sí, te echa la responsabilidad como mujer porque te vas a cargar el niño. Pero hay un proceso anterior que darse cuenta de lo que comemos, o sea, de lo que nos alimentamos, porque de hecho somos, de hecho, como dice Vandana Shiva, somos tierra, pues, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que comemos, de todo lo que metemos adentro, el resultado final es en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, todas las enfermedades que llegan, todos los problemas que llegan, el resultado de lo que nos metemos adentro, como comida, como cosas, ¿no? Y pues, la preocupación es que no nos debemos dar cuenta de eso, no solamente en el momento que estamos embarazadas, pues, pero a lo mejor sería si nos diéramos cuenta de este proceso de salud, de alimentación, antes o durante la vida, o sea, la oportunidad de conocer otras formas de producir, otras formas de alimentarse. Y pues a lo mejor parece un poco utópico, pero la verdad es que es bien difícil vivir en una ciudad y tener otras formas de alimentarse, ¿no? Pero a la vez también uno puede hacerlo, o sea, no es algo que es totalmente imposible, ¿no? Y pues nosotras como madres o como mamás o como embarazadas, nos toca pensar, porque luego el médico te dice, no, es que tú tienes problema de preeclampsia porque te comes todo, y tu hijo va a morir porque comes todo. O sea, la responsabilidad está a punto de ella, o sea, le echan, ¿no? Hay un libro por ahí que dice las mujeres y la culpa, o sea, porque todo al final es, las culpables son las mujeres. O sea, si el hijo crece mal, culpable. Si estás embarazada, tú eres culpable. Si tú no trabajas o si tú pues no echas el rollo, es culpable, ¿no? Si tú no tienes placer, es culpable. Todo está gira en torno de la culpa, ¿no? Echa la culpa porque pues ahí se resuelve el problema, ¿no? Ah, bueno, pues también que decías que de dónde viene más o menos esta idea, ¿no? De la maternidad disidente. Y pues yo la verdad por ahí me la empecé a encontrar. Creo que tampoco no me convence del todo la idea de la disidencia, sino más bien como que la subversión que implica en realidad pues el ejercicio de la maternidad desde cualquier lugar que nos toque experimentarla, ¿no? Ya sea que pues de repente es algo inesperado, ¿no? También porque pues es un shock, ¿no? Que decían hace rato en muchos sentidos, ¿no? Emocional, el mismo aborto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo así como que reflexionando todo el tránsito, ¿no? De esta maternidad como libre decisión, pues también está, o sea, es como la historia misma, ¿no? De la falta de autonomía, conocimiento de nuestros cuerpos, haber pasado por un sistema, en varias ocasiones por el sistema de salud que practica los abortos de manera legal, de una forma que pues las secuelas sobre los cuerpos a nivel emocional, a nivel de violencia obstétrica, ¿no? Todo lo que implica el mismo sistema de salud médico y la medicalización tanto de la del parto como del aborto, pues está cabrón, ¿no? A mí me tocó también en por ejemplo, aquí en Chiapas, en diciembre, me tocó ver la intervención forzosa que le hicieron por lo menos a 3 mujeres donde yo estuve en la cama del IMSS, que les aplicaron o les metieron el DIU sin su consentimiento, ¿no? Entonces, o sea, te prohíben y al mismo tiempo te esterilizan, ¿no? O sea, prohíben, criminalizan y esterilizan esos procesos sobre nuestros cuerpos y todo lo que implica, ¿no? A nivel de negación de saberes de nuestros cuerpos, de nuestras prácticas médicas, de nuestras prácticas de salud también colectivas, ¿no? Que el aborto, pues también, como dices, ¿no? Al final de cuentas no es una demanda hacia el Estado, hacia un Estado patriarcal que pues nada tiene que resolver sobre ese tejido que realmente estamos cuestionando, ¿no? Y tratando de vivir diferente. Por eso siento que de dónde viene, siento que pues no sé, ¿no? O sea, la idea de la disidencia, no sé realmente como de dónde pensar si es disidente o más bien pensar como estos procesos que nos detonan en subversivo, ¿no? O sea, el aborto pues como un proceso de libre decisión, pero un asunto subversivo, no que está demandando al Estado patriarcal que legalice y que además generalice el aborto, ¿no? ¿Y con qué? Con misoprostol o no sé cómo se llama esa madre que también pues nos mete en este mercado capitalista también de las farmacéuticas, ¿no? En todo este mercado capitalista de que pues así es como te vas a medicalizar el aborto, ¿no? Sin importar toda la secuela que también implica sobre los cuerpos el misoprostol y toda esa madre, ¿no? Recuerdo que cuando se había legalizado el aborto en la Ciudad de México, que todavía era Distrito Federal, no sé cómo se llamaba esa madre, llegó un chingo de 2007. Llegó un chingo de banda al hospital que teníamos que hacer fila a las 4 de la mañana, sacar ficha, ahí por, para el aborto, ¿no? Entonces llegaba la banda de Tlaxcala, de Puebla, y pues ya sabrás, ¿no? Todas ahí formadas a las 4 de la mañana, sentadas en la banqueta, ya sabrás todas las historias, ¿no? Unas morras así pues que llegaban con el novio, ¿no? Con la pareja, con la mamá, con las amigas solas, ¿no? Y pues toda la cantidad de historias, ¿no? Cada una, ¿no? De violencia, de violentación de nuestros cuerpos, ¿no? Y que resulta que pues ya nos dan pues el medicamento, ¿no? Entonces, ya nos vamos y después nos mandan llamar así como que a pues un montón de banda porque dijeron, les vamos a practicar el de la aspiradora, ¿cómo se llama? El Egrado, porque compraron un lote de misoprostol caducado. Entonces, pues éramos un chingo de morras, güey, a las que nos habían mandado el misoprostol y que no habíamos terminado de expulsar, como ellos dicen, el producto, ¿ves? Entonces, pues yo creo que ya tenían varios casos así de complicaciones y en eso, pues que mandan llamar pues a toda la banda que le habían aplicado ese lote de medicamento ya caduco, ¿no? Entonces, es meterte, pues, o sea, en todo lo que implica, toda la violentación y, pues, este mercado capitalista, ¿no? Porque es las farmacéuticas, pasando también por las políticas internacionales, ¿no? Que no, pues, que el Día Internacional de el Aborto, ¿no? Van a salir al rato, ¿no? Que el Día Internacional de, o sea, todos, sí, ca. Pues lo que me hace pensar, sí, justo es pues sí, efectivamente toda esta información desde el sistema capitalista, la medicina alópata, la farmacéutica, los médicos educados desde esa visión, pues generalizan, tienen una misma visión sobre el embarazo, la maternidad y el aborto. No hay diferencias, no hay particularidades, cualquier caso es igual que el otro. Lo que pude observar en los expedientes es que pues la información es que hubo un embarazo no logrado por tal circunstancia, pero no hay más información. O sea, yo necesitaba para hacer entrevistas, pues que por qué había sido, pues no está registrado en los expedientes, no intiman con las pacientes. Observé que también hay mucha desnutrición, pues porque en esta salud pública no hay, pues llegan las personas de más bajos recursos económicos y demás. Y entonces una carencia hasta a nivel nutrientes, como dices, o sea, finalmente todas las enfermedades también vienen de lo que nos alimentamos y pues vuelve a este sistema, a esta alimentación mala, carente. Y pues eso hace que no se logre ni siquiera los embarazos, que más allá de otras cosas, pues había mucho... encontré mucho que le llaman óbito fetal, pues que se queda el feto adentro, o sea, deja de tener vida. Y las características en las que vienen las chicas, pues son mujeres con grados altos de desnutrición, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, toda esta malinformación de la alimentación, la medicina alópata, que obviamente pues un medicamento para eliminar, que luego ni elimina, tienes que ir a la succión, son procesos dolorosísimos que nadie te acompaña. Encontré muchas chicas solas, sin pareja, viviendo los procesos, solas, el estado, bueno, pues en es alburero, ¿no? O sea, a veces, dependiendo las políticas públicas en existencia, te esteriliza. Y dependiendo otras políticas, no te ofrece nada, ninguna alternativa anticonceptiva. Entonces sí, es muy carente toda la salud pública también. Estamos muy condicionadas a delegar que ellos sean quienes nos cuiden, que nos informen, que nos provean. Y pues no sé, pues necesitamos mucha más información, Gracias, Isel Elisa Yewatsi. No, bueno, vamos a lanzar dos bombitas extras para darle calor a este debate que está súper chido. Uno, diputada de Quintana Roo propone esterilizar a mujeres que se sometan a un segundo aborto. Dadas las condiciones que nos comenta la compañera de cómo son los abortos, por lo menos en esta zona, y bueno, en la Ciudad de México también, ¿no? ¿Cuántas mujeres fallecen en el intento de abortar? ¿Cuántas de esas mujeres son acompañadas o se quedan solas, o etcétera, etcétera? Un chingo. O sea, a mí me tocó por lo menos ver, yo trabajaba en un hospital y me tocó ver muchísimos casos de morras que llegan, que se meten cualquier cosa para abortar porque por su condición, ya sea social, económica, etcétera, o sea, un chingo de condiciones, no pueden tener a un hijo. Entonces su decisión es, como no hay el misoprostol, como no hay en aquellos tiempos, ¿no? Como no había un aborto legal, ni siquiera en la Ciudad de México, se estará mal visto en la sociedad y en un chingo de lados, pues optaban por meterse cosas, ganchos y así, pues terminaban con la, sí, perforadas, desangrándose, si no es que muertas, ¿no? Definitivamente. Y la otra, el antinatalismo, así como, ¿sí han escuchado hablar del antinatalismo? Bueno, el antinatalismo pues propone esta, no sé, como teoría de que no es ético traer hijos al mundo, por lo menos hijos biológicos, ya que pues el mundo ya está súper poblado por mucha, pues nos rebasa en muchas cosas, y bueno, sugiere que es un acto egoísta, ¿no? En donde se perpetúa solamente te quieres ver a través de tu hijo o tu hija, y pues esa es la decisión. Entonces, como que para estas personas, los antinatalistas, estaría más chido si las personas abortaran, ¿no? O sea, somos madres aquí en esta mesa, excepto, bueno, acá la compañera de Poesía en la Piel, pero ella es mamacita. Pero bueno, ¿cómo vemos esta onda del antinatalismo y esto de la diputada en Quintana Roo? Empezamos por acá. Bueno, pues acerca del antinatalismo, pues es lo que estoy entendiendo, que es algo que como una especie de negación también, ¿no? De negación, ¿no? Es como muchas versiones que maneja incluso el mismo Estado, ¿no? Cuando practica estas políticas de esterilización o de planificación familiar. Y te dice, pues los pobres no pueden, o sea, es mejor que tengan su control de natalidad, ¿no? No se pueden reproducir. Y viene pues una esterilización, pero más bien como una política realmente grave de genocidio, que es una política pública, pero también es una ideología del genocidio, ¿no? De aceptar que se hagan prácticas genocidas sobre la población. Entonces, yo pienso que un asunto es que no, como a la cuestión de la libre determinación de nuestros cuerpos, ¿no? De decir sí, ejerzo la maternidad, y que bueno, muchos de nosotros pues así tampoco fue una, como decir, una libre decisión, sino más bien pienso que es una liberación. Es un proceso de liberación, no es decir que de repente yo a mis 40 años dije, no manches, ¿no? Voy teniendo un pinche descuido, güey, ¿no? Así de que no, pues no manches, un descuido a mis 40 años, esta edad. Y pues no puedo decir que fue una cosa así de decisión, ¿no? Consciente, porque pues estoy trazada, ¿no? Cruzada por todos estos... pues sí, todos estos procesos también de liberación de ese mismo patriarcado, ¿no? Entonces yo pues como que también diría que, por ejemplo, la maternidad pues ha sido también, o este natalismo, ¿no? O no sé cómo, pero sería como marcado más bien no por una libre decisión, sino por un proceso de una decisión de liberación, ¿no? De búsqueda de autonomía, de búsqueda de, o sea, de ejercicio desde otro lugar. Y creo que pues no sé, ¿no? No sé si realmente es como que colocarnos desde ese punto de vista de de gol atrás, ¿no? De ándale, sí, como que creo que no es por ahí la ubicarnos o cuestionarnos realmente esta decisión colectiva, además, porque es una decisión también que a mí me suena que pasa por la crianza, ¿no? Y la crianza colectiva y la crianza de cómo estamos o qué estamos construyendo en colectivo de crianza, de educación, de alternativas, ¿no? De medios de comunicación, de procesos pedagógicos, o sea, como que pues implica también colocarnos desde otros lugares, ¿no? Como en construcción pues más necesaria, ¿no? Que tenemos. Bueno, el segundo tema era ¿cómo se dice la teoría? Antinatalista. Bueno, un chisme. Ah. Primero es que nosotras podemos ovular una vez por mes y los hombres diario, ¿cuántos espermas pueden? Entonces, a lo mejor hay que empezar por ahí. Entonces, si hay que empezar alguna cosa, hay que empezar cortando, ¿no? Hay que empezar con el tema de que ¿por qué solamente nosotras mujeres tenemos que evitar o dejar de tener hijos? No, o sea, vamos al tema, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que pensar los espermas y cuántos y cada quien, ¿no? Para pensarlo de otra manera. Quisiera yo comentar con ustedes sobre cómo está el asunto en Brasil. De repente está interesante hablarles. Nosotros vemos México con mucho, como una visión más allá de lo que realmente la realidad de Brasil nos toca. Y peor ahora, con este nuevo y según dicho presidente autodenominado casi, presidente, que pues según se dan trabajo a pesar de que el país está hecho un problemazo, ¿no? Con cortes en varios lugares, pero se dan al trabajo de elaborar una propuesta parlamentar que dice que incluso en casos de estupro, o sea, en caso de violación, no se puede hacer el aborto. Entonces, imagina, a mí me toca mucho cuando comentas que, pues, ¿de quién estamos hablando cuando estamos hablando de aborto? Porque hay que hablar quién es las mujeres, quién son las mujeres. Porque una cosa es la chica blanca que se va a una clínica particular y le paga un chorro y pues le saca el hijo, ¿no? El bebé, el feto. La otra es la mayoría de nosotras mujeres que vivimos por ahí en la periferia o quién sabe qué y que nos morimos. O sea, el aborto es un tema que también tiene problemas raciales graves. O sea, no estamos hablando solamente de la autonomía del cuerpo de la mujer, estamos hablando de personas y accesos y formas. Y estamos hablando de, pues, ¿por qué llegó al punto de abortar? O sea, hay un tema ahí anterior, parece, ¿no? Que es, ¿por qué llegamos hasta el punto de decir, no quiero lo que nació en mi cuerpo? Porque hay un montón de violaciones que no son entendidas como violaciones. Relaciones sexuales en que la mujer es la única responsable para que se tomen los métodos anticonceptivos. Relaciones en que no hay apertura para hablar sobre el tema de quién va a cuidar, ¿no? De no tener hijos. Relaciones en que por ser pareja pues es obligada a tener sexo siempre que el compañero quiere. O sea, existe un montón de temas que son violaciones anteriores hasta llegar al punto del aborto. O sea, hasta llegar al punto de que esta mujer solita se va a una clínica o solita o con sus amigas o con su mamá o quién sabe qué, llegó al punto de decidir que no quiere, ¿no? En Brasil el tema es lleno de tabús, lleno de problemas, principalmente relacionados con la religión. O sea, la I no está ganando de verdad las religiones más radicales, en el sentido de que no aceptan ni siquiera que la mujer tenga autonomía sobre hablar el tema, ¿no? Entonces nosotros estamos realmente muy, muy lejos de llegar al punto como las veo, ¿no? Así, de decir que una clínica lo puede, pues no, pues ya se murieron, como se mueren muchísimas mujeres en las periferias, con todas estas técnicas. O sea, las técnicas sí son populares, ¿no? Remedios y cosas así, pero pues a lo mejor también hay que decir quién y por dónde nos toca el tema, ¿no? Y pues por ahí va, así como que quisiéramos aprender un poco más de ustedes. De Argentina parece que también ha avanzado bastante, ¿no? Y aunque ahí tengamos muchísimas mujeres feministas como nosotros, pero el tema, pues nos falta mucho todavía para avanzar. O sea, un país que ha sido colonizado, o sigue siendo colonizado, por la Iglesia Católica y por la Iglesia Cristiana, así se llama, ¿verdad? Y que pues ni una manera se puede hablar, o sea, no se puede hablar. Y aparte ahorita con un gobierno complejo en el sentido de la simplificación de la vida. O sea, él es complejo porque simplifica todo con su visión única. O sea, incluso el estado laico no podemos hablar, o sea, ¿no? Entonces, hoy no. Está súper, y está súper racista y súper extrema falta de entendimiento de toda la historia, ¿no? Si quisiera comentar hechos como ahorita, por ejemplo, las universidades todas están sufriendo un corte en sus recursos de más o menos entre 30 y 40%. Las universidades públicas. Pero las universidades particulares le crecerá el montón de financiamientos de becas para estudiantes. O sea, es un cambio de visión que nos afecta como América Latina. Yo creo que no es sencillo, porque a veces que Brasil tiene una dimensión continental. O sea, él está en el centro de América del Sur. Y que de hecho cuando entró los gobiernos de izquierda, les afectó a todos. Y de la misma manera puede, como están haciendo presión en Venezuela y como están haciendo presión en otros países como Argentina, incluso, ¿no? Los puede afectar porque en algún momento decimos, ¿será que realmente fue electo? No, no sabemos. Bueno, pues sí, el tema de Brasil siempre es muy polémico y sí, como dices, es una escalonada, ¿no? O sea, parece, ¿no?, que empieza Brasil y después se siguen los demás países. Sin embargo, pues ya es algo recurrente ahora en los gobiernos de América del Sur, el fascismo en sus gobiernos. Tenemos Argentina, tenemos a Chile, está Colombia, Venezuela está, pero sí, rodeado de todo esto. Y bueno, pues la semana pasada el intento de golpe de Estado, y si nos podemos hablar de política, nos afecta como mujeres, como madres. Pues es capitalismo finalmente, ¿no? Es la onda súper, súper, súper capitalista. Pero bueno, vámonos con un corte musical y regresamos a seguir hablando ya no de maternidades disidentes, sino ahora maternidades subversivas. El nuevo término acuñado acá por la compañera Pósima Aventura. Vamos con una canción igual de polémica, Los Amantes de Lola. Creo que mamá se está volviendo loca. Thank you. días enteros. Cuando estás a solas, trapas algunas cosas perversas. Ya estamos de regreso en este programa La Poporrosita, tirando mierda como todas las lunes en la noche. Y bueno, pues recuerden que nos están escuchando a través de 99.1. ¿Qué dije, rojita? 99.1 FM por la frecuencia libre acá en San Cristóbal de las Casas, en el sureste mexicano. Y por internet a través del www.frecuencialibre.info. Vamos a seguir con este tema que ya no es maternidades disidentes, decías, subversivas, decíamos ahora. Y vamos a continuar con esto de las maternidades y paternidades compartidas. Si es cierto que la paternidad o maternidad compartida, si tenemos o no tenemos la obligación de deconstruir, porque también para nosotros es un tema de construirnos, o sea, también nosotros llevamos el patriarcado y el machismo dentro. Si a nosotros nos cuesta trabajo, somos en realidad nosotras responsables también de deconstruir a la otra persona que se está dando cuenta al mismo tiempo de lo que conlleva todo el proceso de la maternidad. Y aparte, imagínate, tienes que ser madre y aparte ser madre doble vez, porque le tienes también que enseñar cómo ser padre, cómo acompañarte dentro de ese proceso. Eso sería algo chido, justo y... Bueno, no existe justicia en este mundo patriarcal. Y después íbamos a... Bueno, más con esos dos. Después viene la píldora anticonceptiva para hombres. Pues yo creo que sí, pues a estas alturas creo que sí hay más o menos un avance de trabajo, de reflexión entre nosotras, históricamente, ¿no? O sea, varias chavas, varias bandas que se ha empezado a juntar, ¿no? A ocupar también de todo este proceso, ¿no? Más colectivos que trabajan desde que la ginecología natural, ¿no? Que procesos de acompañamiento, desde asuntos de ante violaciones, ¿no? Todo, o sea, como que hay un trabajo, siento que de red que pues ha estado emergiendo, ¿no? Poco a poco. Y que creo que bueno, pues desde ahí yo creo que es como que revisar nuevamente todas las políticas pues en diferentes niveles así patriarcales, ¿no? Que nos vende nuevamente la mercadotecnia como alrededor de que las píldoras, ¿no? Ahora de hombres, ¿no? Porque bueno, pues es nuevamente medicalizan un proceso que de por sí existe, ¿no? Una negación de la sexualidad masculina. Que se ha habido una imposición sobre nuestros cuerpos, sobre el cuerpo masculino ha sido una castración total, ¿no? Hay demasiado, desde el mercado hay demasiado bombardeo, demasiada estimulación, demasiada intoxicación, ¿no? A nivel de subconsciente, a nivel de los cuerpos masculinos, ¿no? Demasiado neurosis, no sé, ¿no? Que va acompañada pues también de todo un mercado capitalista, ¿no? Y que no podemos negar como que todos esos procesos, porque si hoy hablamos de explotación sexual como una de las principales empresas, ¿no? Y redes de ganancia del capitalismo actual, de realización de este capital actualmente, tiene que ver con el mercado y el comercio, la sobreexplotación no de nuestra sexualidad, sino de nuestros consumos y de nuestros patrones de consumo de cuerpos, ¿no? Y pues nuevamente se niega, ¿no? la sexualidad masculina, que incluso también, ¿no? Desde nuestra vivencia como mujeres, como disidentes, como decíamos hace rato, de Tocho Morocho, pues si lo desconocemos, o sea, los compas también, ¿no? Y ante eso yo creo que pues es cierto, ¿no? Que nosotros hemos llevado como un proceso, un ejercicio no fácil de podernos acercar a conversar. Y yo creo que sí, a estas alturas, pues no se trata tampoco de colocarnos como las educadoras nuevamente, ¿no? Y aquellos también como los acompañantes, ¿no? Las nuevas masculinidades, sino que en realidad los dos estamos viviendo procesos de despertar sexual, de liberación, o sea, juntos, ¿no? Lo estamos haciendo. Y que si vamos a despar, pues como dices, ¿no? O sea, tampoco es un asunto de que yo voy primero, tú vas después, sino que en realidad pues nos estamos repensando, ¿no? Nos tenemos que estar repensando también nosotras, ¿no? Yo creo que es así como que sí un entendido de que no en estas nuevas paternidades y no sé qué, no es que los compas nos estén echando la mano, es que pues más bien también se entiende que están viviendo sus procesos, ¿no? Y que pues son ellos, ¿no? O sea, más bien que están ellos viviendo sus procesos, pero que ellos lo tienen que asumir, no nosotras, como una responsabilidad de nuevamente de hacer la educación, pero ahora desde, ¿no? O sea, es como que efectivamente no es esa nuestra responsabilidad, y yo creo que tampoco nos tenemos que entender desde ese lugar, ¿no? Sino desde dónde estamos construyendo nosotras con nosotras. Nosotras con todo este proceso pues en subversión, en liberación también, y que pues yo creo que hay que buscar también los lugares nuevos desde donde nos tenemos que colocar, ¿no? Que creo que nos queda muy claro que no es el asunto de que lavas la ropa y me ayudas a lavar los pañales y todo esto, ¿no? Sino es más bien qué es lo que estamos construyendo en realidad colectivamente, ¿no? Y que pues es igual a nivel de procesos de movimientos sociales, o sea, los compas, pues ahí están, ¿no? y sin embargo estamos llevando los chingadazos. Cuando los llevamos allá afuera, pues los tenemos que llevar junto con estos pinches machines, ¿no? Y que si hay tiempo de señalarles, ¿saben qué, güeyes? O sea, cabrón, le están cagando, ¿no? O sea, pónganse las pilas porque esto va que vuela y no estamos en tiempos ya de estar en la pendeja, güey, ¿no? Sino que órale, ¿no? Nos tenemos que poner las pilas para construir, y pues que ahí estamos, ¿no? Con esos machirrines que están, y que a su modo, como también entienden, pero quieren estar cerca de los procesos de crianza, ¿no? Entonces, pues va, ¿no? Pero, o sea, sí. Pero hay que echarle ganas, gato. Ahí en Brasil hay un término que nosotras hablamos de los esquerdo machos. No sé si aquí sí, pues hay esquerdo machos. Entonces los esquerdos machos son los peores que hay, porque pues aunque tenga acceso a toda la información y que están acompañando a sus compañeras y que tienen acceso a tantas cosas, echa el rollo machista y patriarcal peor de lo que los que están por ahí, que no sabe o que no les ha tocado la información o que lo niega, pues quién sabe, ¿no? Entonces hay un problema o hay algo que pensarlo, ¿no? Así, el primero es cómo es que nos tornamos pues tan patriarcal, ¿no? Una parte de este rollo patriarcal también tiene que ver con un rollo de la violencia doméstica, con las violaciones, con los niños, con los hijos, y que no son violadores fuera de su propia casa, ¿no? A veces el violador es su papá, es su tío, es su primo, su vecino, ¿no? Entonces nosotras nos echamos el rollo en determinado tiempo, y yo lo veo eso bien claro, es que mejor cuido yo, porque si es para dar a mi hijo para que sea violado, pues mejor cuido yo. Ahí en Brasil hay un tema bien serio, por ejemplo, en los ríos, yo vivo en la Amazonía, ¿no? Por ahí. Entonces, en los ríos, a la gente es muy natural, por ejemplo, que el padre inicie su hija sexualmente. Y es tan natural, entre aspas, o sea, es tan escondido, es tan invisible dentro de las familias que nadie la habla, no se puede hablar sobre el tema. ¿A dónde voy con la charla? Es decir así, hay que pensarlo que el patriarcado también echamos nosotras cuando permitimos a lo largo del tiempo que la responsabilidad fuera solo nuestra, ¿no? Y el hecho es que hoy vivimos eso, ¿no? Vivimos todo el tipo de cerceamiento de libertad, ¿no? Así como mujeres. Y los compañeros, pues, son esquerdomachos. O sea, siguen su rollo, como soy muy activista, soy muy increíblemente de lucha, pero pues no hay consistencia en el núcleo mínimo, que es una relación, sea ella hetero, homo, si pues yo ya descarté la idea de clasificación, o sea que la relación íntima de que, con quien sea que te relaciones, pues, ¿no? Pero pues no, incluso entre mujeres hay los mismos rollos, o sea, los mismos tipos de violencia patriarcal, incluso de somos dueños, no te puedes echar, yo puedo, y cosas así, o sea, yo ya vi varias relaciones que también así, no sé. Entonces, más bien, engancharnos en, a mí me gustan las provocaciones, dejar provocaciones de cómo construir, porque para mí no está por nada dado que seamos educadores o que seamos radicales, porque pues mira, si nosotros vamos a echar el mismo rollo de la negación, radicalidad que los hombres lo hizo con nosotras durante el tiempo, pues estamos repitiendo lo mismo. Entonces, pues ¿a qué vamos? ¿No? Entonces tampoco es eso, pero por otro lado, cómo construir a partir de otras formas, ¿no? Porque tampoco hay que simplemente negar, porque si no nos quedamos solas. Un tema bien interesante de las madres y mujeres, de que muchas se quedan solas en final de la vida. O sea, en un dado momento su compañero, que fue durante toda la vida y crió sus hijos, hizo todo y el tema de, pues yo sí puedo negar todos mis sueños para construir una historia en conjunto, al final se quedan solas. Hay un montón de mujeres en Brasil que están solas, o sea, que son abuelas, que son mamás, y que ya no tienen el derecho de tener una relación. ¿Por qué? Porque pues, los compañeros ya se fueron, se les cambiaron por una nuevita. Y ahí en Brasil sí, aquí en México siento que más bien a las mujeres más maduras les valoro, ¿no? No sé qué tanto usted me diga, pero el comercio del cuerpo, o sea, a lo que voy, el comercio del cuerpo no es tan vulgar como en Brasil. Ahí en Brasil sí es. O sea, las historias de muchas compañeras mías que están en la lucha, que son feministas, que están en procesos, están solas. O sea, si yo me arriesgara a decir que 80% ya sus compañeros se fueron a cambiarlo por otras nuevitas, ¿no? Como se dice ahí. Incluso hay un culto a estas nuevitas, hay músicas, o sea, donde vivo yo hay música que le echan todo un glamour a las nuevitas y que son cosas así, ¿no? Como que le estimula cada vez más a que sigan consumiendo cuerpos, que los hombres sigan consumiendo los cuerpos de las mujeres, ¿no? Esto lo que ahorita lo que me hace pensar que por ejemplo en la pederastía finalmente es ese deseo sobre algo más, no sé si puro o a qué va, son relaciones de poder, pero ¿cuál es la atracción? Porque esto que dices, pues sí, no, o sea, pienso eso, lo pienso yo como para mí, que entre más voy creciendo más sé, ¿no? Y más libre y autónoma, y cada vez me apantalla menos lo que el otro haga, aunque lo admire. O sea, ya no me condiciona como lo sucedió cuando tenía 20 años. Y eso puede ser que apabulle, ¿no? Y aleje. Pero ahora el cuerpo entre 20 y 30, 40 no es tan diferente como de una niña, una bebé. Y aquí, por ejemplo, en México, el abuso hacia bebés es altísimo, hacia niñas, y eso es esta idea que yo creo que sí, en abuso de poder, o no sé en qué se va naturalizando, que el deseo siempre está sobre eso, el deseo del hombre. Pero no sé, se me viene ahorita a la mente. Pues sí, yo lo veo desde ese punto de vista de relaciones de poder justamente, y pues sí, pues pasa, sucede, ¿no? Pero es grave esto que tú dices, porque no solamente sucede en Brasil, sino como hablando quizás con un grupo indefinido, digamos, de mujeres, todas las mujeres han tenido por lo menos una experiencia de este tipo al interior de sus casas. Es el primer círculo en donde te desenvuelves y es el primer círculo en donde te violentan por ser mujer, ¿no? Ya sea tíos, abuelos, hermanos, padres, es realmente es algo que lo tenemos normalizado, ¿no? Pues porque en algún momento pues a todas las mujeres que por lo menos a mi alrededor conozco han tenido una experiencia de esas, entonces digo, bueno, es algo que sucede, no solo en Brasil, sino son las bases de la dominación, sí, exactamente. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, hablando y siguiendo con esta línea que decíamos acerca de educar o no educar a los compañeros, si es que son compañeros, digamos, compañeros reales que te acompañan y que está, o sea, en una entrevista con unas chicas kurdas allá en Namilsingo, ahora que fue la reunión, había una chica kurda y pues le preguntamos cómo era como todos estos roles de género y cómo le han hecho, ¿no? Como para erradicar todo este tipo de cuestiones en el territorio, y nos estaba contando que hay un grupo de mujeres encargadas de reeducar a los hombres para que se puedan reinsertar en la sociedad, así como si fuera no una cárcel, sino una escuela, digamos una escuela entre comillas, de cómo, pues sí, de cómo convivir con las compañeras, cómo respetar, cómo cambiarles el chip. O sea, como hablamos hace rato de reeducar a las personas que tienes a un lado, que dices, bueno, me está viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo que ya es grande, ya tiene más de 20 años, 21. Entonces, pues, poco a poquito, ¿no? Empiezas como a sugerirle cosas, porque, bueno, si estás viendo que estoy haciendo esto, no hace falta que yo te diga, oye, ven, ayúdame, sino que tú estás viendo las cosas, son evidentes, ¿sí? Y si ves que alguien se cae en la calle, pues tú sales y le ayudas a levantarse, ¿no? No es que pues te tenga que decir, oye, ayúdame. Y eso lo tienen muy, muy, muy normalizado los hombres, digamos, los compañeros. Es el sistema que los ha puesto en esa postura, que a lo que a nosotras se nos hace evidente, a lo mejor para ellos pues son dos o tres procesos de estar pensando así a lo Homero Simpson, ¿no? Que el primera onda acá es como que una nube que no se sabe bien qué está pensando. Digo, no es por... Pero pues es nuestra naturaleza justamente de ser madres y de ser prácticas y de solucionar las cosas en lo inmediato, lo que nos da a lo mejor esa capacidad de poder pensar un poquito más allá. Es nuestra naturaleza de mujer, lo traemos en la sangre. Es que los hombres se ponen, nacen en beneficios, ¿no? En comodidades, y nosotras las mujeres, a diferencia, todo el tiempo estamos haciendo labores duras en las que yo creo que también aprendemos a discernir, y eso nos da la libertad, y ellos pues se quedan en la comodidad toda la vida. Así ahorita yo veo que muchos hombres se confrontan con eso, o sea, en realidad pues es la historia que les tocó, la educación. Tampoco saben, ¿no? O sea, no les ha costado confrontarse con eso mismo, porque han sido beneficios. Y cuando, hasta una misma, cuando está en situación de comodidad, no hay dos, o sea, uno pues, fácil te quedas ahí, ¿no? Y pues yo veo lamentable, o sea, los veo tristes incluso de también no saber qué está pasando. Estaba normalizado el que nos tocaran, el que nos violentaran, el que les sirviéramos, y pues ahora les estamos diciendo no, y no amorosamente, ¿no? O sea, estamos haciendo scratches, denuncias públicas, el mural de la denuncia en las universidades. O sea, veo yo que tengo mi experiencia en la ENA con ese proceso de denuncia, y es súper fuerte saber a los compañeros, amigos míos siendo denunciados. Y pues bueno, o sea, creo que no, pues sí, o sea, ni modo, ¿no? O sea, son amigos, no dejo de tenerles estima, y tendrán ellos que analizar qué no están haciendo correctamente a partir de ahora, ¿no? A partir de ahora en la que estamos reaprendiendo todos. Yo creo que también no se nos debe de olvidar que son igual, ¿no? Buscar... procesos de liberación colectivos, ¿no? Que no son cuestiones individuales, ¿no? O sea, que a lo mejor que como esto, ¿no? De que cuando hablamos de educación, no es de que yo, además de toda la chamba, me voy a aventar, ¿no? La onda de escuela nocturna, ¿no? Para padres. No, bueno, es la vespertina, ¿no? Ándale, sí, ¿no? Y gratuita. Ah, pero sí como procesos colectivos donde pues tenemos que dar soluciones en tanto estamos construyendo comunidades también, ¿no? Comunidades pues a veces que nos toca vivir en comunidades territoriales donde pues sí, ¿no? Habría que ejercer otras formas colectivas de sanción, de como de juicios, no sé, ¿no? Como de justicia misma colectiva, ¿no? Y no sé si eso implica también repensar estas formas en las que actualmente se generan campañas de señalamiento, de acusación, o sea, como que sí hay una diferencia, ¿no? Y que este tipo de campañas que muchas veces tiene que ver con un tipo de sistema financiero que también está actuando ahí, que adopta ciertas prácticas y que genera también esta forma fascista, ¿no? De ver la vida, de ver el mundo, ¿no? De señalar, ¿no? De estar llevando, ¿no? Por ejemplo, como las campañas estas del acoso callejero, ¿no? Nuevamente de estarnos colocando en situaciones de víctimas y por lo tanto de resolución en general de todo desde una forma, desde una visión individual, ¿no? Y no un proceso colectivo que estamos además construyendo de comunidades libres, ¿no? O sea, nosotras aquí cuando estamos discutiendo, cuando estamos debatiendo, no es porque estemos en un proceso de pertenencia a lo mejor a un territorio, pero sí estamos en una reflexión de construir comunidades diferentes, libres, ¿no? En procesos de liberación, y que entonces sí, ¿no? Colectivamente creo que es necesario empezar o soltar cómo vamos a estar construyendo este tipo de formas de justicia, también de compartición con los compas, de ver cómo incluso, ¿no? Nosotras estamos reescribiendo la misma historia de nuestras de nuestras comunidades, ¿no? Entonces yo creo que también no se nos debe de olvidar que pues eso es algo importante en todo este proceso de liberación, ¿no? Que son cosas que tenemos que estar o que tendríamos que estar construyendo colectivamente, ¿no? Y no sé si por ejemplo pues a eso se referían, por ejemplo, las compas kurdas, ¿no? A formas que ya se hacen dentro de una institución o entidad militar como una una política, ¿no? O una forma también de hacer política que tiende, ¿no? A restituir pues estas relaciones de poder, ¿no? Entonces, pues no sé, no me llama la atención eso y que pues sí muchas soluciones igual, ¿no? No las confundamos con visiones inmediatistas o individualistas, ¿no? Sobre todo, sino que sí está chido pensarlos en procesos colectivos. ¿Cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer cuando, como dices, ¿no? Cuando sabemos que en nuestros colectivos estamos construyendo con banda que se ha pasado de lanza, ¿no? Que no hace. Entonces, ¿cómo le hacemos para construir también en esos procesos estas formas de liberarnos, ¿no? Y colectivamente, ¿no? Nada más un rollo que también hay que reflexionar. Se dice de la construcción, además de colectiva, pero de autonomía. Porque yo creo que el tema de que vamos a llevar eso al Estado y que eso va a ser una política de Estado y que el Estado va a resolver el problema, pues a mí me parece que pues otra vez nos vamos a echar el rollito de que se van a condenar. Por ejemplo, nosotros andábamos buscando las estadísticas de cuántos casos se han denunciado de violaciones, de violencia hacia la mujer, y cuántos son de veras como punición, ¿no? Y de 100% no llega a 10% los que realmente son llevados hasta el final y que el tipo sí es condenado. O sea, a lo que voy es que si echamos o estamos esperando que el Estado resuelva el problema de todo el patriarcado que estamos, pues a lo mejor puede mediar, pero a ver, ¿quién es el Estado? O sea, ¿quién es que ocupa los espacios del Estado? Son puros hombres. O sea, ni siquiera estamos presentes para decir qué violaciones nosotros tenemos para que podamos nosotros reivindicar la idea de que nos van a hacer justicia. O sea, tampoco, ¿no? Entonces, ¿quién es este Estado? Y entonces, a lo mejor me viene la idea de que la construcción colectiva es muy importante, pero la construcción colectiva es desde la autonomía. O sea, que en algún momento, y a lo mejor entiendo las ideas de las kurdas así, como que de la autonomía a partir de nosotras, o sea, de todos, ¿no? Aquí, no esperando que las instituciones y todo lo demás, está bien, pues, que haga su parte, porque, pues, el Estado ocupa los espacios y nosotros de alguna manera accesamos esos espacios, entonces hay que tener algo ahí. Pero si vamos a esperar por este lugar para que se resuelva mínimamente el problema, pues no va a llegar. Y por otro lado, ¿cómo pensarlo desde esta perspectiva de una autonomía que pues no es la escuela, ¿no? No, definitivamente no es la construcción de la escuela, pero yo creo que sí, está en las casas, en las unidades, ¿no? Y otra vez volvemos al tema de la mamá, del papá o de quien esté de la familia nuclear. O sea, que cómo tocar el tema. Por ejemplo, en mi familia me toca que tengo dos hermanos y pues la mala soy yo que nunca casé. Y, pero mis hermanos, uno tiene 7 hijos con 5 mujeres diferentes y todo está bien. O sea, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le toco el tema dentro de este lugar nuclear que, como dices, ¿no? O que de qué manera podemos tratar eso de una u otra forma desde esta perspectiva de la autonomía? Bueno, sí, nada más como a modo de aclaración, o sea, las compañeras kurdas han construido alrededor de esta ideología que es el confederalismo democrático, un nuevo territorio, no es como el Estado como nosotros lo conocemos, sino que es un espacio que ya está trabajando estos temas para volverse en camino, en vías de una sociedad diferente, es como si habláramos, por ejemplo, de las comunidades autónomas, ¿no? Nada más que ellas han visto una forma, una necesidad de tener, no es una escuela precisamente, pero es como una especie de compañeras que les ayudan en el proceso a los compañeros para insertarlos en la sociedad. Incluso a mí me surgió así como me interpeló mucho porque les cuestionaba acerca de violadores, pederastas y feminicidas, y pues en realidad sí, o sea, a todas esas personas también las reeducan para insertarlas en la sociedad. O sea, como que tienen una reflexión profunda acerca de los, digamos, la justicia, la manera de impartir la justicia, de cómo el proceso social te vuelve a lo mejor un pederasta, un feminicida, o sea, como que en una sociedad sana, digámoslo entre comillas, no deberían de existir este tipo de problemas, y para que exista algo sano, pues si está enfermo se tiene que curar. Entonces, bueno, más o menos esa era la reflexión que yo alcancé a comprender de la compañera, ¿no? No en una onda de Estado, no en una onda de escuela, no en una onda como institucional, como nosotros lo podríamos reinterpretar. Imagínate que el PG pusiera escuelas de micromachismo. No, que sería horrible, pero política, sí, sí. Ah, sí, bueno, pero de izquierda no tienen nada, ¿no? O sea, no, sí, no, no, no. Entonces, bueno, desde ese punto de vista no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como el proceso de las compañeras del Kurdistán a lo mejor no, ni se puede ni siquiera comparar con ninguno de los estados en donde nosotros vivimos. Entonces, bueno, es un poco diferente. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte musical? Algo igual polémico, pero sabrosón. Ah. Bueno, escojan una o un número uno o dos. Tengo dos. Uno. Bueno, vamos a ver cómo John Lennon le echa la culpa a su madre de todo. Y vamos con esta canción de Mother de John Lennon y regresamos. No le cambie, está escuchando La Popó Rosita. Gotta tell you. but I never left you. I needed you. You didn't need me. So I just gotta tell you, goodbye. Goodbye. Children, don't do what I have. Estamos de regreso aquí en este programa de todos los lunes, su programa favorito, La Poporrosita. Estamos tirando mierda acerca de lo que es ser madre, lo que no es ser madre, maternidades disidentes, subversivas. Por ahí hay varios conceptos que se han acuñado en esta noche, en esta plática súper rica aquí en este San Cristóbal lluvioso, mojado, mojado, mojado. Y bueno, vamos a continuar. Ah, acaba de llegar una compañerita, sí, amiga. Como, preséntate antes de que continúes con esta parte. Hola, hola a todos los radioescuchas. Pues voy acá llegando a la radio. Me llamo Ari. Soy de aquí de San Cristóbal de las Casas y pues un gusto estar aquí en esta charla de maternidades subversivas. Un tema bien interesante, desde luego. Y bueno, pues eso. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá el 10 de mayo? Le voy a regalar palabras de amor y como... No sé, tal vez algún poema o alguna canción que le haga estremecerse el sentimiento. Pues sí, si estuviera cerca, yo creo que quizás compartiríamos a lo mejor una comida juntas o una caminata a la montaña o pues eso, tiempo, ¿no? Creo que eso es lo más bonito que nos podemos compartir hoy en día, que como que pues las lógicas capitalistas nos tienen a lo mejor como bien pues encerrados en nuestras vidas y las problemáticas y la resolución de las mismas, que a veces como que nos, ¿cómo se dice cuando te nos encapsulamos, ¿no? Dejamos a veces como de compartir cosas bien importantes, emocionalidades, experiencias. Entonces yo creo que lo más bonito que yo puedo compartir con mi mamá siempre ha sido el tiempo juntas. Entonces, ¿con esto quieres decir que formas parte de estas personas que reivindican el 10 de mayo capitalista? ¡Ah! Pues no, o sea, no tal cual las fechas capitalistas, pero a última instancia, aunque nos declaremos que somos la rebelión de las fechas institucionalizadas por los estados, al final terminamos celebrando porque son como fechas que ya tenemos bien introyectadas. A lo mejor no nosotras que nos cuestionamos como estas lógicas, pero en general nuestras familias sí. Entonces al final también como declararte contra de alguna forma, pues... es como que a lo mejor rompes con esta armonía que se puede lograr y que a lo mejor puedes aprovechar estos espacios que si bien el capitalismo los ha como apropiado, pues también se pueden como, se le puede dar otro giro, ¿no? Y pueden convertirse también en espacios de diálogo y en fechas como de, pues eso, de darles otra forma de ver, otra forma de relacionarnos, otra forma de compartir estas fechas también a lo mejor y de reivindicarlas de una forma diferente, por ejemplo, ¿no? Pienso. ¡Wow! Ah, muy bien, muy bien. Muy buena respuesta, Ari. Bueno, vámonos con la última participación, como en una ronda de participaciones acerca de todo lo que hemos estado platicando en esta noche aquí en este programa de La Poporrosita, más o menos para retomar y tratar de sacar alguna conclusión, si es que se puede, de todos los temas diversos que hemos tratado. Comencemos aquí con poesía en la piel, poesía en la piel. En la piel, en la piel, en la piel. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido las experiencias, la información. Es bastante enriquecedor porque aún a pesar de a veces estar alertas e investigando cosas, siempre hay dudas, siempre hay vacíos. Y bueno, pues qué chido que son mamás combativas, subversivas. En análisis de si es disidencia underground o subversión o qué sé yo o diversions. Y bueno, pues por mi parte, pues también estoy aquí desde mi mundo, desde mi parte también reflexionando cosas, sobre todo a mí, de lo que ahora en esta nueva etapa reflexionando sobre lo que a mí me cruza del patriarcado, porque finalmente me doy cuenta cómo son las relaciones con las amigas, principalmente el vínculo con la madre. Y bueno, pues ahora estoy en esa terapia, en esa tarea, después de un proceso fuerte de enojo con los hombres, porque finalmente representan a ese sistema. Y ahora, bueno, reconozco ciertas cosas, cambios, no hay totalidades. Y yo estoy en este ejercicio de despatriarcalizarme. No está siendo tan fácil ya enfrentarse a uno mismo, hacer la autocrítica. Pues está rudo, pero también creo que tiene beneficios muy chidos a la larga. Y bueno, pues encontré un poema que una vez escribí. No escribí, lo tomé para ilustrar una imagen. Y es de un libro de... pues recopilaciones anónimas que se le llamaron Llamamiento y otros fogonazos. Y dice así: debes construir la lengua que habitarás y debes encontrar a los antepasados que te hagan más libre. Debes construir la casa donde ya no vivirás solo y debes construir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Llamamiento y otros fogonazos. Les dejo ese pedacito, así creo que estoy, creo que también haremos empatía desde otras formas y entonces no habrá la necesidad del antinatalismo. Que ahora se hace evidente. Bueno, pues creo que para mí la reflexión es de que, pues, tanto así como con los compas en esto que decíamos de las, pues de la liberación conjunta, ¿no? Con que pues que los machirrines también tienen que darse cuenta de que pues están oprimidos, ¿no? Están subordinados, están esclavizados también dentro de estas formas, ¿no? Nosotros también en toda esta reflexión de cómo hacemos también para reconciliarnos con colectivamente también de nuestros núcleos también patriarcales, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi mamá, pues es así, una de las principales elementos como de en proceso de liberación, ¿no? O sea, cómo decirle también, ¿no? A las compas que, o sea, hemos sido educadas, ¿no? También en todos estos procesos, cómo explicar incluso, ¿no? A nivel de comunidades inmediatas, todo este proceso de opresión que ha significado para las mujeres históricamente, ¿no? Que lo podamos dimensionar, platicar, ¿no? Con toda esa, o sea, en todos esos espacios, ¿no? Después de tantas experiencias, ¿no? Decíamos hace rato de violación, de no sé qué, o sea, que no son de ahora, aunque ahora tienen su expresión económica, política muy específica, ¿no? Pero que siempre ha sido una forma de dominación, de explotación de los cuerpos de las mujeres y de todos los cuerpos feminizados, sean niños, sean o sea, todos los cuerpos que se feminizan y su explotación sexual, ¿no? En fin. Entonces creo que sí es importante ver cómo desde todos los niveles nos estamos cuestionando, nosotras nos seguimos principalmente cuestionando desde dónde empezar a abordar estos procesos de liberación, ¿no? Que son pues son propios de estas reflexiones en estas comunidades que estamos construyendo, ¿no? Que estamos hablando de construcción o de una necesidad de construir también comunidades nuevas, ¿no? Y pues eso. Así es, las maternidades compartidas y pues solidarias. Mira, nada más, claro, agradece muchísimo la oportunidad de compartir una buena charla, un cafecito delicioso que estábamos aquí saboreando y aprender con diferentes historias, ¿no? Eso está increíblemente interesante. Y dejar como un punto para que pensamos juntos, nosotros, los que nos escuchan, que todo lo que ha pasado y todo lo que hablamos aquí, en realidad toca a cada uno de nosotros de forma distinta, desde donde hablamos o desde donde nos escuchan, ¿no? Sabemos que hay muchísimas realidades, hay muchísimas formas de vivir, hay muchísimas formas de mirar todos los problemas, todos los problemas que vemos, ¿no? Pero uno está así como que independiente de dónde estamos, en qué clase social, en qué comunidad, que todo, ahí está él, que es mirar de otra manera el compañero, la compañera que está a nuestro lado e intentar de alguna manera dialogar sobre lo que está pasando. Si no nos toca que nos ha hecho o que no somos mamá o que nunca hicimos un aborto o que todavía soy mamá pero ya se creció mis hijos, pero sigue el núcleo familiar, sigue el núcleo lugar donde estamos o convivimos, y que el diálogo tal vez sea el mejor de todos ellos, los medios para que podamos tocar en este tema que es ser mujer y ser mujer en una sociedad tan, tan compleja, ¿no? Como la que vivimos, ¿no? Entonces, desde diferentes puntos y diferentes visiones, pero que somos mujeres, ese es hecho, ¿no? Y de alguna manera ahí nos ha tocado algo, ¿no? Y a lo mejor el diálogo es el lugar donde podemos construir. Por acá, Ari, antinatalista, no sé, ¿qué nos vas a comentar? No, pues me parece muy interesante como todas las reflexiones que pueden surgir en torno a las maternidades, ¿no? Y bueno, una de las cosas que creo que es fundamental y que creo que se está como retomando mucho hoy en día es precisamente como el análisis que podemos hacer desde las formas capitalistas de apropiación de los espacios de las mujeres y cómo se representa, por ejemplo, en la apropiación de los cuerpos de las mujeres y de los espacios de las mujeres que han sido apropiados y que se están retomando, como la autogestión de la salud de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O de los espacios desde donde nosotras mismas dialogamos sobre nuestras necesidades emocionales y físicas y que se retoman, por ejemplo, estos saberes ancestrales como la ginecología natural, por ejemplo, o cómo están surgiendo y resurgiendo, por ejemplo, las casas de parteras otra vez, que de alguna forma es retomar y autogestionar una parte que ha sido expropiada por los estados y por los gobiernos y por el sistema hegemónico de control, ¿no? Y eso me parece que es bien importante, bien interesante y además bien bonito, porque no nada más es la recuperación y la gestión de nuestra salud y de nuestro compartir nuestros saberes y la gestión de nuestras emociones, sino que también es un desafío precisamente al sistema patriarcal y una recuperación de nosotras mismas y el encontrar otra vez como nuestros puntos de apoyo entre nosotras. Y creo que eso, de diversas formas, nos fortalece un montón. Entonces me parece bien interesante y creo que siempre es bien fructífero, ¿no? La práctica de estas otras formas de vivir, de convivir, de ser y de existir. Y pues eso. ¡Wow! ¡Qué opiniones, qué palabras! Y bueno, les doy las gracias a todas por compartir esta noche acá en estos micrófonos, en este programa La Popó Rosita. Estos puntos de vista que vienen de muchos lados, no nada más de las personas que somos madres, sino que acá tenemos presencia de otras dos compañeras que también nos comparten su punto de vista acerca de un tema que nos atañe a todas, ¿no? Las maternidades subversivas, disidentes, las maneras de ser mujer, la violencia obstétrica. Ya estuvimos hablando muchísimo acerca de diversas cositas medio picositas acá entre micrófonos y amamantando al mismo tiempo. Acá la compañera es una rifada total, pasándose, compartiéndose el bebé de un lado al otro, maternidades compartidas, colectivas. Y bueno, vamos a dejar con una última cancioncita esta noche, este programa. Pues esto no habla de una madre a lo mejor física, pero habla de la madre revolución. que ha parido rebeldías. Bueno, es que no, sugieran algo que hable de madre, a ver. Esa, ¿no? Bueno, vamos a dejarlos a todas y a todos con esta canción de Silvio Rodríguez que se titula Madre. Yo soy la China, escucharon La Popó Rosita, gracias por compartir. Buenas noches. La frecuencia libre 99.111. En tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu